Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Zumi Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tu desodorante deja manchas en tu camisa favorita? Nivea Men Invisible Black and White, con su exclusiva fórmula anti-amarilleo, es el único que protege tu ropa blanca de manchas amarillas. Protege los colores extremos, del blanco al negro. Protege cualquier color. Antitranspirante Invisible Black and White, de Nivea Men. Jorge de Finanzas, dícese del oficinista que tira fruta. El estadio de Manao, después del Mundial, lo van a hacer cárcel. Que se cuide la defensa tana, capaz que los dejan ahí adentro. Todos conocemos un Jorge de Finanzas. Tapale la boca. Entra en clarín.com/trivia y demostrá lo que es saber de fútbol de verdad. Podés ganar un viaje a Brasil para vos y un amigo. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases en clarín.com/trivia. Llega Sky Ferreira a Niceto Club. Viernes 13 de junio, 20 horas. Sky Ferreira en Argentina. Apertura, Manta Raza. Anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta. Una nueva producción de Indie Folks y Bang Bang. La omisión de la familia Coleman se muda. Timbre 4 presenta. La omisión de la familia Coleman cumple 10 años y los festeja en el Paseo a la Plaza. Escrita y dirigida por Claudia Tolcachir. Se presenta por 10 únicas semanas. Desde el 2 de mayo, viernes, sábados y domingos. Entradas en venta a través de PlateaNet y en la boletería del Paseo. Cliente City, 15% de descuento. Socios Club Personal y Club Arnet, 25% de descuento. Sacá la bebida del freezer, porque el show está por empezar. En minutos. Movistar Free Music te acerca a los mejores temas en vivo. En Perros de la Calle. Movistar Free Music. Los mejores shows gratis y exclusivos para la comunidad Movistar. Los feriados son la oportunidad perfecta para juntarse, comer y disfrutar. Y en un mes de la patria, la Nación presenta Cocina para nuestras fiestas patrias. Un libro imperdible con las recetas más tradicionales de nuestro país. Búscalo en tu kiosco el viernes 2 de mayo a solo 34 pesos con 90, más el cupón que viene con tu diario La Nación. ¿Sabés lo que hace este sonido en tu cerebro? ¿Y sabés por qué es tan difícil no prestarle atención? Inspirado en el bestseller que te cambió la cabeza, Estanislao Bajraj presenta Ágilmente en Persona. Viernes 9 de mayo, ND Teatro. Entradas en venta por plateanet.com. Vas a conocer mucho de tu cerebro y vas a poder cambiar un montón de cosas para vivir mejor. Carga el código hora y minuto de cualquier producto Veritas en promoveritas.com.ar. Hay 90 escapadas en familia. Veritas, siempre junto a vos. Pachá, le invitaste a comer, dijo que sí. Sí, pero de cocina no caso una. Te dije que entres al Instituto Sabora. Zafate que estoy acá. Ve los vegetales que tengas en la heladera, los soltamos con un toque de Sabora, agregamos la pasta y listo. Se enamora. Genio. Hace como Julián. Entrá en sabora.com y dale a tus comidas sabor a vos. Nada más lindo que llegar a tu casa, abrir la heladera y encontrarte con una Quilmes bien helada. Llegó la nueva botellita 340. Re rica, re fría, retornable. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Compra tu pasaje de avión de la forma más simple y paga en cuotas en pesos sin interés. Aprovecha estas ofertas increíbles solo en Despegar.com. Volá a Lima por solo 4.089 pesos solo en Despegar.com. Volá a Río por solo 3.399 pesos solo en Despegar.com. Volá a Santiago por solo 2.219 pesos solo en Despegar.com. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje.